capítulo 21. Más escrituras esenciales. Las siguientes escrituras son algunas de las cuales los calvinistas intentan escapar. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, y a esta se le da la interpretación calvinista familiar. White cita el versículo 17. En todo semejante a sus hermanos, un misericordioso y fiel sumo sacerdote, para expiar los pecados del pueblo. Él continúa explicando, ¿a cuáles personas se está refiriendo? Son los muchos hijos de 2:10, los santifica, 2:11, mis hermanos, 2:12, los hijos que Dios me dio, 2:13. A la luz de esto entendemos la declaración de Hebreos 2:9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, los que entiende White como elegidos solamente. Otro pasaje frecuentemente citado sin contexto por los arminianos, pero definido tan claramente en el texto. Consideremos el contexto. Incluso cuando el escritor usa nosotros, no siempre se refiere solo a los creyentes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3. Seguramente esto está dirigido a toda la humanidad, y no solo a los elegidos, a menos que el calvinista está dispuesto a admitir que los elegidos pueden descuidar su salvación y así perderla. Esta amonestación solemne introduce toda esta sección de Hebreos 2, que continúa sobre la misma línea en los capítulos 3 y 4. A los lectores se les da numerosas advertencias y exhortaciones para aferrarse a la fe y no endurecer sus corazones, para que no se pierdan como los hijos de Israel y perecieron en el desierto por su incredulidad. El hecho de que esta sección contiene referencias a los que recibieron a Cristo por Dios a través de su sacrificio no garantiza que la frase «gustase la muerte por todos» significa que Él probó la muerte solo por los elegidos. Sin duda, la epístola entera está dirigida a creyentes, al igual que todas las epístolas y toda la Biblia, pero también dice mucho de los inconversos y a los inconversos. No todo Israel fue salvo. Y muchos murieron, por lo que Israel no puede referirse a los elegidos calvinistas. El contexto entero que rodea Hebreos 2:9 contiene algunos de los versículos más fuertes que los arminianos citan apoyando la creencia de que salvación se puede perder. Incluye algunos de los siguientes. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7-9. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Hebreos 4:6. Curiosamente, en su libro escrito para refutar el arminianismo y para defender el calvinismo, White evita totalmente estos versículos que conforman el contexto entero de Hebreos 2:9. Y lo hace mientras reprende a los arminianos por evitar el contexto.